Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro un lunes más, tras las vacaciones de Semana Santa, con una nueva propuesta de música y literatura con la que pretendemos no solo entretener una hora semanal de vuestras vidas, sino también, en un más que probable exceso de ambición, inducir a la reflexión y despertar las emociones y la sensibilidad de nuestra siempre muy reducida audiencia. Con esos desmesurados fines, os saludamos Elena Villegas, que se responsabiliza de la pulcritud del sonido y, en general, del correcto funcionamiento de los artilugios electrónicos, y Alberto Sansegundo, que elige para vosotros textos y canciones, disfrutando enormemente en el proceso de creación de cada uno de los programas y decepcionándose también un poco al ver el resultado final, siempre alejado de lo previsto y deseado. En el caso de esta noche, y de la de dentro de 7 días, el espacio gira sobre una novela, aunque como tantas otras veces en la literatura actual no queda muy clara la cuestión de los géneros, que ya presenté hace unas semanas en mi otro espacio de Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro, en cuyo blog podréis escuchar la emisión y leer la correspondiente reseña. Se trata de Lo que olvidamos, la, por ahora, última publicación de Paloma Díaz Mas, una excepcional escritora cuya interesante obra, que os recomiendo en su integridad, llevo leyendo desde hace más de 30 años. La propuesta en que consiste Lo que olvidamos está a caballo de la ficción y la más estricta realidad, encontrándonos pues ante lo que podríamos llamar una novela autobiográfica, en la que la autora, en una narración que aparece siempre en primera persona, relata, con indecible belleza y muy melancólica ternura, con una mirada tristísima y siempre compasiva, la terrible experiencia de la enfermedad de Alzheimer sufrida por su propia madre y la repercusión que en la hija, en su memoria y sus recuerdos, tiene el hundimiento de la anciana en el desconcierto y el olvido, en la oscuridad y el sinsentido. En una breve síntesis del libro, un análisis más detallado, podéis encontrarlo, como he dicho, en todosloslibrosunlibro.blogspot.com, podría decirse que Lo que olvidamos se mueve en torno a 2 ejes, por otro lado, no demasiado nítidamente diferenciados. Las páginas iniciales del libro nos permiten percibir los primeros atisbos del deterioro mental de la mujer, de sus limitaciones cognitivas, y con ellos los cambios que la enfermedad incipiente producirá en la vida propia y ajena. La progresiva pérdida de memoria de la madre, la desaparición de la persona que ha sido hasta esos momentos, se nos cuenta con detalle en sus distintas fases, que conducirán al inevitable internamiento de la mujer, ya abismada en su profundo pozo de olvido, en una residencia. El desmantelamiento de la casa materna tras el alejamiento de la madre y la consiguiente aparición de decenas de objetos hasta entonces arrumbados en cajones, en trasteros, en carpetas, en armarios, despertarán los recuerdos de la narradora al tiempo que los de su madre se desvanecen en una densa tiniebla impenetrable. La segunda gran vertiente de la novela tiene que ver con esos recuerdos de la hija, que presentará entreverados de sus reflexiones acerca del pasado y el olvido, de la persistencia y también de la caducidad de la memoria, de la construcción de nuestra frágil identidad, del paso del tiempo y el deterioro, de los afectos y las penas, de los afanes cotidianos, a la postre irrelevantes y condenados, como todo, como todos, al abandono, la desmemoria y la desaparición. He escogido una veintena larga de conmovedores fragmentos del libro para completar las 2 emisiones que integran esta breve serie dedicada a Lo que olvidamos. Entre ellos van a sonar otras tantas delicadísimas canciones, rezumando pena y aflicción, congoja y dolor, en las que la enfermedad de Alzheimer, la irrefrenable devastación cerebral a la que se ven abocados muchos ancianos, ocupa un lugar principal, a partir, casi siempre, de experiencias personales y familiares vividas por los propios intérpretes. El resultado de la conjunción de textos y canciones es, a mi juicio, aviso para navegantes, muy triste, pero también bellísimo y enternecedor. Espero que pueda interesaros. No sabríamos decir cuándo empezó todo, y dónde marcar la línea sutil que separa las intemperancias del carácter, las rarezas y manías propias de la edad, del momento en que empezó el olvido, el deterioro definitivo de la memoria, la pérdida del propio yo. el momento en que nuestra madre dejó de ser ella para convertirse en una extraña que nos desconoce, que se olvida de su propio nombre y que parece haber borrado todo su pasado, toda su historia. Fue un goteo de despropósitos en mitad de una vida cotidiana aparentemente normal. Tampoco sabría precisar cuándo empezamos realmente a preocuparnos. Quizás fue aquel día en que nos invitó a comer a su casa, la casa que había sido también nuestra, en la que ella vivía ya sola, y cuando llegamos comprobamos que no había ninguna comida preparada, nada dispuesto para el supuesto agasajo que quería ofrecernos. Hicimos un convite absurdo y disparejo, consistente en las cosas que nosotros mismos habíamos traído como obsequio: una botella de buen vino, unas aceitunas que debían servir de aperitivo y unos dulces. Tuvimos que ser nosotros quienes antes de comer lavásemos los platos que se acumulaban, sucios, en el agua turbia del fregadero de la cocina, quienes buscásemos un mantel limpio en los cajones revueltos y pusiésemos la mesa para un festín incongruente. Intentamos insinuarle que esperábamos que hubiese hecho algo de comida, y ella se indignó. Empezó a gritarnos con lágrimas en los ojos. ¿Cómo podíamos ser tan desagradecidos? Encima de que nos invitaba a comer a su casa para reunirnos todos en torno a la mesa y pasarlo bien. Le estábamos amargando el día, con la ilusión que ya había puesto en organizarlo todo. ¿Organizar qué? ¿Los platos sucios? ¿El mantel arrugado que no aparecía? ¿La comida inexistente? E intimidados, procuramos consolarla. Comimos como convidados de piedra un banquete de nada, y en nuestro desconcierto fingimos una alegría que no podíamos sentir. Cuando nos marchamos, nos despidió muy digna, con dos besos de reconciliación, como dándonos a entender que perdonaba nuestra ofensa. Pasase lo que pasase, éramos sus hijos. Thank you. just sit in silence. Let the picture soak. O tal vez empezamos a darnos cuenta a medida que íbamos deshilachando un entramado de mentiras, de cosas imposibles que decía que habían pasado. La vecina le había hablado de algo que no era posible que conociera. O se encontró por la calle con alguien que vive en algún lugar muy lejano que creemos que ha muerto y le dio recuerdos para nosotros. O nosotros mismos hicimos algo que nunca hemos hecho, algo que la mayoría de las veces era ofensivo o desconsiderado, algo que ella estaba dispuesta a perdonarnos, pero que merecía sus reproches. Y en vano protestábamos que no era así, que nosotros nunca hicimos o dijimos esto y aquello, que la supuesta ofensa o la falta de respeto o de cariño estaba solo en su imaginación, que lo que decía era imposible. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que estoy mintiendo? O sea, ¿que soy una mentirosa? ¿Que tu madre es una mentirosa? Y afloraban de nuevo las lágrimas que nosotros, impotentes, procurábamos consolar, al carísimo precio de aceptar como verdades aquellas fantasías que iban abriendo un abismo entre nosotros y ella. Drive a Chevy 'cause he drove Chevys. Like him, I'm a baseball fan. I'm going back to see him while he still knows who I am. Mama says he can't remember. Daddy thinks that he still can. I'm going back to see him while he still knows who I am. This time I'm gonna hug him instead of just shaking hands. I'm gonna tell him that I love him while he still knows who I am. I'm gonna get to know the man. I'm going back to see him while he still knows who I am. This time just shaking hands. Gonna tell him that I love him while he still knows who I am. I know I can't turn back time. We'll slow it down while we can. I'm going home to see him while he still knows who I am.

of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may comes indeed from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Siempre había sido buena conversadora, plena de humor e ingenio, pero ahora las conversaciones se atascaban con frecuencia en preguntas repetidas que eran como un tormento, como una gota que cae sobre una piedra y la va horadando. O contaba mil veces la misma historia en el curso de una conversación, como una cinta de Moebius sin principio ni fin. La narración de un hecho tal vez trivial, una anécdota de su infancia, un encuentro con un conocido, un recordatorio de una fecha o de una ocasión, repetido una y otra vez, de forma que el final se enlazaba de nuevo con el principio, y tras una pregunta retórica, te he contado ya que... volvía a iniciarse sin tolerar ninguna interrupción. Cualquier intento de intercalar una palabra recibía como respuesta un dolido reproche. No me escuchas, nunca atiendes a lo que te digo. Y cualquier pretensión de comunicarse chocaba contra aquella cortina de palabras inanes como contra una pared de cemento. Nada que decir, solo escuchar el carrusel interminable de una narración que ya habíamos oído decenas de veces, y que volveríamos a oír decenas de veces más, como en un viejo disco de vinilo rayado, mientras ella se iba ensimismando en aquellas repeticiones. Thank you. the darkness deepen in this night. Gave me everything you had, oh, you gave me life. And I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass by. Leave no hasta que empezamos a encontrar restos de una destrucción no ya moral, sino también física. El progresivo descuido en el vestir, ella, que había sido tan cuidadosa con su aspecto, tan arreglada, la suciedad de los suelos y el polvo acumulado sobre los muebles. Un día, la cama sin hacer. Otro, una montaña de platos y cacharros sucios en la cocina, en cantidad tal que era imposible que se hubieran acumulado en uno o dos días. El lavabo atascado, para cuyo arreglo se negaba a llamar al fontanero. Las galletas mordisqueadas abandonadas en todos los rincones. Algo que se había podrido en la nevera, que nos apresurábamos a tirar, pese a sus protestas. Aquella comida estaba buena y mañana mismo pensaba comérsela. Estábamos dejándole sin nada que comer al día siguiente. El reloj de pulsera de oro que ella había llevado en los últimos 20 años, tirado en cualquier parte con la cadena rota. La perla de un pendiente machacada de un pisotón en medio del pasillo. El desorden abismal de la cómoda de su dormitorio, de la mesa del salón. Las espléndidas plantas de interior, antes mimadas, que de repente aparecían cortadas cruelmente en una poda extemporánea que tenía todas las características de una mutilación. La sospecha de que pasaba algunas noches sin dormir, sentada en un sillón ante el televisor encendido, con el volumen de sonido bajado hasta el mínimo. Faces of stone that watched from the dark as the wind swirled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees and you talked in your youth, but the years had turned dry as the leaves. Mm-hmm. was you could not understand. In darkening gray, we walked back through the streets. Then you talked all night long of your childhood home by the sea. Overflowed. No more was said, but I learned all I needed to know. Your Hollywood smile shone a light on the past, but it was the future that you held so tight to your heart. Pero todo esto no sucedía de seguido. Eran accidentes observados en mitad de una vida cotidiana que por lo general parecía normal y pacífica. Una mujer mayor, amable y encantadora con todos, perfectamente capaz de vivir sola desde hacía años, que recibía con frecuencia la visita de sus hijos. Nadie sabía que los hijos iban siendo testigos horrorizados del proceso de destrucción. Y que por lo demás tenía las rarezas propias de la edad, de los ancianos que viven solos e independientes y no toleran injerencias en su forma de vida. Organizada a su manera. She remembers the nights he'd come calling, his yellow silk tie. In love she saw him falling for her in the fire of July. Then one day as the nights grew longer, blackberry winter in a little white church, stood a young pretty bride. Forever changed. Forever changed. Nothing ever stays the same. the change in her body, the blooming within, and how her heart seemed to flutter with the wind. Then one night, as the days grew longer, that Indian summer, she brought love into the world. Y empezaron a aparecer las bolsas de basura maloliente escondidas en los rincones del salón y debajo de la cama, un principio de síndrome de Diógenes, un coleccionismo de basura que ella no entendía como tal y que junto a los trastos viejos y las cosas rotas iba invadiendo poco a poco aquella casa que un día fue hermosa, que estuvo llena de luz, en la que de niños vivíamos felices. La destrucción de nuestra madre iba invadiendo, deteriorando y tornando inhabitables los recuerdos de nuestra infancia. I'm breaking, I can feel it inside. Something's taking over my mind, causing page after page of memories to fade into nothing. I'm losing more of me every day. It's confusing. I feel lost and betrayed as places and things, faces and names fade to nothing. I'm not me anymore, not who I used to be anymore. There's a thief running loose in my head, a thief who won't rest till I'm dead, stealing my mind one cell at a time till I'm nothing. I hate this. I can't run, I can't fight, I can't take this. I feel buried alive, I don't know just the shell of some man left with nothing. I'm not me anymore, not who I used to be anymore. There's a thief running loose in my head, a thief who won't rest till I'm dead, stealing my mind one cell at a time till I'm nothing, just nothing. Así que si tuviéramos que definir aquel periodo con una palabra, esa palabra sería estupor, el asombro que nos paralizaba cada vez que la vida cotidiana, aparentemente normal, daba un quiebro inesperado hacia el absurdo, dejándonos inermes, incapaces de reaccionar. Como el viandante que, yendo por una calle concurrida en la que la vida parece discurrir con normalidad, recibe de repente en la cara un puñetazo que no sabe de dónde le ha venido y que lo deja aturdido, tambaleándose en mitad de la acera, y cuando mira a su alrededor, no encuentra a su agresor, comprueba que nadie se ha dado cuenta de lo que ha sucedido y que los que pasan le observan con extrañeza, sin comprender por qué ese desconocido se ha detenido en mitad de la calle, asustado y confuso, obstaculizando desconsideradamente el paso a los demás. El hombre agredido percibe, dolido, que los viandantes lo esquivan, que la agresión no existe para ellos, puesto que no la han visto, y que seguramente lo toman por un borracho o por un loco. Like mine, who do we be? Nos dimos cuenta de que teníamos que intervenir, pero no sabíamos cómo. ¿Por dónde se empieza cuando te das cuenta de que has perdido una persona que quieres? Que la persona amada sigue ahí, pero ya no es ella. Que no ha muerto porque conserva su aliento y su voluntad, pero de alguna manera ha empezado a marcharse hacia un mundo distinto al que hasta ahora compartíamos. Está aquí y al mismo tiempo está ausente, extraviada en un laberinto interior que nos resulta inaccesible. Still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my songs. I never defined who I am. The man that loved you till the end. Person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, I'm not gonna miss you. Not gonna miss you. I say I love you to the kill. You're never gonna see it in my eyes. It's not gonna hurt me when you cry. I'm never gonna know what you go through. Con la notable I'm Not Gonna Miss You, la triste balada de despedida de Glen Campbell, gran leyenda del country, fallecido en agosto de 2017, víctima precisamente del Alzheimer, cerramos este primer programa de la serie de dos dedicada a Lo que olvidamos, la extraordinaria novela de Paloma Díaz Mas, en la que la escritora navarra reflexiona sobre la memoria, los recuerdos y el olvido a partir de la historia de su propia madre, afectada por la devastadora enfermedad. En la última hora habéis podido escuchar algunos conmovedores fragmentos del libro, todos muy tristes y emotivos, transmitiendo aflicción y pesar, melancolía y desolación, aunque también ternura y sensibilidad auténticas, envueltos, los textos, en la nostalgia y la congoja que respiran también las canciones, con el Alzheimer igualmente como protagonista, interpretadas por Calexico, Doza, Kenny Chesney, Sass, Elvis Costello, Sarah McLachlan, David Gilmour, Kerry Underwood, Jerry Lansdowne, Dixie Chicks y el infortunado y ya mencionado Glen Campbell. Espero que la emisión os haya interesado e incluso estremecido. Con ese bien intencionado deseo, os dejamos hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Ipale kan kanafuma, ofente ne fe.